Varios sitios digitales publican hoy ese acontecimiento. Ambos jóvenes fueron secuestrados en el barrio de Belgrano, a escasa distancia de la sede diplomática, y vistos por algunos sobrevivientes durante su paso por el centro clandestino de detenciones Automotores Orleti, sede de la Operación Cóndor en Argentina. El investigador cubano José Luis Méndez Méndez refiere en una entrevista al diario Granma que el terrorista de origen cubano, Guillermo Novo Sampol, participó en el interrogatorio de ambos funcionarios cubanos. Los restos de Galañena se encontraron en un barril con cemento. El caso de los dos diplomáticos cubanos fue incluido en el primer juicio que condenó a varios de los responsables de los crímenes cometidos en el lugar a donde llegaban los integrantes de la Operación Cóndor de varios países sudamericanos. En esa ocasión, se reconoció judicialmente el secuestro y desaparición de Galañena Hernández y Cejas Arias. Con este nuevo hallazgo, el expediente será llevado al juzgado del magistrado Daniel Rafecas, quien investiga a los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos en Orleti durante la dictadura militar argentina. Según afirma un sitio en la red, la justicia aún no ha llegado a uno de los grandes nidos de Cóndor, en Miami y en la propia sede de la CIA. Varios de sus miembros permanecen libres en las calles, muchos de ellos responsables de crímenes no solo contra Cuba, sino contra América Latina, como se ha demostrado. Esa desgarradora impunidad atrasa a la justicia y prolonga la tragedia de las familias de las víctimas. Lilian Lee, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.